Especial No Somos Nadie. El acomodador. El acomodador. Acomodadores y oyentes que comienzan por los de Fernando Acevedo. ¡Oh, Dios! ¡Qué profundidad! Crack total. Además ha usado dos técnicas nuevas en estos dos primeros que me han gustado mucho. Una es las matemáticas y la otra es la informática. Veréis, sale un tío en una tienda preguntando el precio de 6 televisores y el dependiente le responde 12.000 euros los 6. ¿Cómo se llama la película? Oh. 2001. Salen dos tarjetas de SD de 256 megas importadas de Marruecos. ¿Cómo se llama la película? Espera. Pero es está todavía con el yo de 2001. También. 2001. 2001. Sí, bravo, 2001. Vale, pero venga, vete a este, vete a este. Pero no corras tanto que los oyentes a veces no les da tiempo. Vale, salen dos tarjetas, repito, SD de 256 megas importadas de Marruecos. Vale. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Memorias de África. Fernando, atención. Sale la duquesa de Alba diciéndole a su hijo Cayetano que no le va a dejar un duro en herencia. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El jinete pálido. Ya te digo. Ahora tendré que trabajar. Ahora, no me extraña nada que le diga eso, ¿eh? Ahora uno cortito, dice. Salen Clinton y el amigo de E.T. ¿Cómo se llama la película? Billy Elliot. ¿Sí? El hijillo. Era allí. Sale un tío contando monedas y cuando va por 385, llega otro y empieza a decirle 45, 27, 92. ¿Cómo se llama la película? Asqueroso, ¿cómo se llama? Volver a empezar. Me encanta. Sale un huracán destrozado de un supermercado de barrio. ¿Cómo se llama la película? Lo que queda del día. Engaña. Este bueno. Nos lo ha mandado Enrique Iranzo. Una china chupa un plato de arroz y sale un chino y la mata. Pero bueno, pero... Una china chupa un plato de arroz y sale un chino y la mata. Desde mi infancia. ¿Ah, sí? Creo que sí. La maté porque la mía... ¿Ves? Ah, este no es... Sí, de la infancia de la que... y de la mía, que es anterior. Ah, o sea, que este no es propio. No, pero puede ser propio porque a veces se te ocurre una cosa que ya era de la infancia de otro. Sí, se lo inventó Franco, ¿eh? Sí, claro, claro. Cuando le dio el tiro Fraga en el culo de su hija. Miguel Cabrejas nos ha mandado este. Se abre el telón y se ve a una mujer argentina en unos grandes almacenes buscando a su hijo Jesús y va preguntándole a todo el mundo, ¿cómo se llama la película? ¿Vite al chus? Pregunta más el del día. Bueno, Elisa Huete. Este es de Elisa Huete y dice... ¿Huete? Sí, Elisa Huete. Se abre el telón y se ve a dos hombres que conversan. Dice, ¿cómo te llamas? Luis. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Pelma y Luis. Me encanta. Este me ha gustado mucho. Se abre el telón y aparecen 100.000 viudas con la lengua fuera. Y se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? 100.000 lenguas de viejas sin marido. Ah, pues esa era de mi infancia, que estaban buceando y eran submarinas. ¿Pero qué dices? Te lo digo en serio. ¿Estás hablando? ¿Me estás vacilando? Te lo digo en serio. Y además os lo dije uno de los primeros días. 100.000 lenguas de viejas submarinas. Pero qué infancia más intensa has tenido. Me gusta más submarina. También había chistes de Mongolito de Oro. Bueno, este es de Miguel Cortés y es bastante machista, pero bueno. Se abre el telón y aparece tu cocina, tu suegra colgada en el techo con una soga, pero bueno. Cuatro tías en pelotas, un asado en el horno y un montón de cerveza. ¿Cómo se llama la película? Vale. Un día perfecto. ¿Este lo hacían en tu infancia también? Sí, yo creo que también. No. Alegre, mi infancia. Este es de Sonia Zornoza y es bastante, bastante original. Se ve a un tío restregando un pulpo contra la pared. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Pulp Friction. Engaña. Pero me gusta más el del día. La verdad es que el... Qué pesada estás con el del día, hace 200 años que lo hemos hecho. Este es de Débora Munini. ¿Qué nombre más raros tiene la gente? Sí. Se levanta el telón y se ve a Nacho Vidal. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? De profesión duro.

Bueno, pues nada, que siga esa relación de amor entre presidente y vicepresidenta, que se quieren mucho. ¡Mua! Nos vamos al número 5. Number 5. Con el juicio de Saddam Hussein, que es un juicio que está muy encendido. Saddam está muy alterado, Saddam de vez en cuando entra y la monta. Y tuvimos el otro día un momento en el que Saddam la montó y un compañero nuestro que tuvo que doblar ese momento. Sí. Utilizó el método Stanislavski para hacer la interpretación dramática del momento. Una versión un poco plana del momento. Vamos a recordarlo. Larga vida Irak, larga vida Irak. Siéntese, ya basta. Avergüénzate, Raúf, Dios es grande, avergüénzate. Puede estar nominado para los Oscars. Avergüénzate, Raúf. Dios es grande. Es que os creéis que es muy fácil esto de doblar. No. Se os creéis que es muy fácil porque habéis hecho la autoestopista galáctica. Pues no es tan fácil. Y cuando uno tiene que traducir al mismo tiempo, mucho más difícil y además interpretar. Esto lo consigue poca gente. Nosotros tuvimos aquí un ejemplo de ello que vamos a recordar porque nos gustó especialmente, que fue el traductor intérprete que dobló a Woody Allen cuando vino a Asturias a recoger el premio Príncipe de Asturias. Y que no solo consiguió interpretar, darle emoción, sino que además consiguió una imitación perfecta de Aznar en su momento más tejano. A ver. Recordemos ese momento. Esto es una maravilla. Es una experiencia maravillosa. Para mí es una cosa realmente sorprendente. Y bueno, luego me marcharé de aquí el sábado por la mañana y bueno... Bien, estamos trabajando en ello. Es como un cuento de hadas, con un príncipe además. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Maravilloso. Aznar no ha encontrado a nadie que la imite de esa manera. Bueno, pues nos vamos ya al número 4. Number 4. Con una visita muy chula que tuvimos aquí el día de San Valentín. En el día de su santo vino Juan Pedro Valentín. ¿Sí? Que antes hacía el informativo de las 9 en Telecinco, ahora está en el paro, sabemos que por poco tiempo, porque vale mucho este muchacho. Sí. ¿Cómo podía haber subido la audiencia del informativo Juan Pedro? Contando las cosas que le pasan a él. Vamos a ver. Porque las cuenta muy bien. Muy bien, muy Nos bien. Contó un momento viaje a Jamaica que... ¿Cómo lo pasemos, con Juan Pedro Valentín? Vamos a recordarlo. Sí, sí. El grupo con el que iba, pues fumaba marihuana un poco y tal, y claro, como yo no fumo, pues dijo, esto pues habrá que probarlo de alguna manera. Entonces nos ofrecieron un pastel de marihuana. Como soy muy comilón y muy burro, pues me metí 14 trozos de pastel allí a lo burro. Y fue lamentable. Íbamos andando por la pared de Negril y yo decía, digo, ¿no os dais cuenta de que no vamos avanzando? Era como si fuéramos en una cinta transportadora de estas. Un amigo que venía con nosotros, que es ciego, estábamos allí hablando un poco así alrededor y tal, y yo notaba los vapores de la digestión que me estaban subiendo. Yo notaba que de mi boca salía un olor a marihuana tremendo. Y entonces este amigo ciego me decía, dice, ¿quién se está haciendo un canuto? Qué bien nos lo pasamos con él. Bueno, pues nos vamos al número 3. Number 3. Y seguro que Juan Pedro Valentín conoce al compañero al que vamos a oír porque es de Telecinco. Esto es un momento teniente. ¿Eh? Es un momento teniente en una crónica de un informativo de Telecinco. Yo cuando lo oí dije, he oído lo que he oído. Y luego he comprobado que sí, que había oído lo que había oído. Bueno, estaban contándonos lo del Congreso de Móviles 3GSM de Barcelona. Terminó la crónica. Y se oye una cosa por debajo. Sí. Y a ver, poned mucha, mucha atención, abrid bien las orejas. Porque lo que se oye no tiene nada que ver con los móviles, o sí, no sé. Y el buscador líder del mercado para encontrarlos. En otoño, Google entrará en los móviles. Eres la polla de Bedoya. Se refiere al móvil, se refiere a la banda ancha, se refiere al cámara. Vamos a escuchar otra vez. ¿Quién lo ha dicho? Escuchamos otra vez. El buscador líder del mercado para encontrarlos. En otoño, Google entrará en los móviles. Eres la polla de Bedoya. Bueno, pues así se fueron luego a deportes, tranquilamente. Vale, nos vamos al número 2. Number 2. Con José Pepe Bono, el humorista de España, nuevo Bonofuente. Nunca nos decepciona, pero esta semana ya es que se ha salido de España totalmente. Primero empezó la semana metiéndose con Rajoy, pero de paso le dio dos joyas a Almunia. Sí. Y luego ya en la sesión de control ya eso fue que, mira, está todavía el ministro de Justicia con agujetas que de jajaja en el Congreso. Bueno, vamos a recordar la semana que pasará la historia de Bono, el cómico. El Partido Popular tiene electoralmente un gran problema. No se creen que puedan ganar con el señor Rajoy. ¿Y por qué? Pues porque les pasa un poco lo que nos pasó a nosotros con Almunia. ¿Eh? Porque Aznar pensó, aunque ponga al que menos capacidades electorales tiene, ganamos. Pero perdieron. Pero si están recogiendo firmas para que todo el mundo hable, les ha firmado Spiderman, les ha firmado Superman. ¿No podrá el ministro de Defensa decir lo que quiera? Que una fragata de la Armada Española lleve su munición a bordo. ¿O acaso ha de llevar, como le decía, plastilina tipo Rajoy o gomina o, como le decía, chorizos de Cantimpalo? Sí, señor. José Pepe Bono. Qué grande, qué grande, qué grande. Es que no se cansa, no se cansa uno de oírle. Bueno, nos vamos al número uno. Number one. Y esto es un sentido homenaje a un artista que ya no nos va a deleitar con su voz. Es Sofía Mazagatos, debutó en Cantasoqué, pero Cantasoqué ya pena. Se ha terminado. Se ha terminado. A lo mejor si le hubieran dicho, lo hubieran llamado, ¿pa' qué cantas, Sofía? Claro. Igual había triunfado, porque tendría más que ver con lo que es la filosofía. Sí, al revés mejor. Al la filosofía. Filosofía. De Mazagatos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Fuerte. ¿Cómo nos va el cerebro de rápido? Bueno, pues Sofía, antes de irse, nos dejó una alegría. Este es un momento ensayo con el profesor. Sí. Momento, Sofía, a ver si coges el tono, hija. A ver. Controles mi forma de mirar porque es total y a todos enamoro. Tienes poco oído musical. Poco, me parece poco. No, esa ya es la de bien, esa es la buena. Yo quiero volver a escuchar el nuevo. Está Vicky Larra. Bueno, pero la letra es la buena, es la O. Porque es total y a todos enamoro. Tienes poco oído musical. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo solamente le quisiera decir al humorista de la semana si va a ir a ver a otros humoristas que sois vosotros. Que vais a estar en Las Palmas. Señor Bono, ¿va a ir a Las Palmas? Para tonterías, no estoy esta mañana aquí con usted. No va a ir a Las Palmas.

celebrar el aniversario de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano. Del 9 al 31 de octubre, comprando en los establecimientos asociados de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, podrás ganar premios en vales compra. En la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, comprando, tú ganas. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Gadis. Gadis te invita al concierto del Canto del Loco, porque ahora por cada compra superior a 8 euros en Gadis puedes ganar dos entradas para asistir el 21 de octubre al concierto del Canto del Loco en A Coruña. Consíguelas. Gadis, en confianza. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look toward the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. Él, no somos nadie. Le llega el kiosco. Aquí estamos. Ajenjo y cigarro. Bueno, empezamos con la revista Peso Perfecto, una revista que en los tiempos que corren, donde los gordos son contagiosos, es muy necesaria y lo está petando. Además, ¿a que no sabes a quién trae en portada Peso Perfecto? Pues no sé. A José Coronado, Sojamán. No me extraña. Ahí está el hombre soja con el titular. En forma, cumplidos los 40. Pues ha puesto un poco fondón. No, pero sí que está en forma. Dice en la entrevista que le gusta mucho hacer el ejercicio. Le gusta sudar. No solo eso, también se confirman todas nuestras sospechas. Dice textualmente: es cierto que bebo leche cada día y tomo varios yogures. Ven una trola, se pone hasta las patas de los bios. Claro, para reponer su propio bífidos activo, un poco, porque lo gasta demasiado. Activia, Damián. No, es verdad, Bio ahora ya no se llama Bio, se llama Activia. Sí. Y José Coronado no se llama José Coronado, se llama Raimundo Amador. A ver si dejan ya de cambiar los nombrecitos, pero la pregunta es, ¿qué se esconde detrás de la revista Peso Perfecto? No sé. Pues ahora mismo te lo voy a decir. Después de la entrevista a José Coronado, o Raimundo Amador, como tú le quieras llamar, viene el testimonio, viene un testimonio de una señora que ha perdido 23 kilos. Toma ya. 23 kilazos, que es lo que pesa un San Bernardo. ¿Y gracias a qué? Gracias a qué. A Naturhaus. Y dice textualmente: siempre cuento que en Naturhaus no pasas hambre, que comes mucho, sano y natural. Bueno, te pones en Naturhaus, te dicen, ¿qué quieres, apio? Venga, cómete todo. Cómete. Mójalo, venga. Mójalo en agua, venga. Vamos. Todo el que quiera. Postre, venga, postre, ¿qué queréis? Un helado de hielo, hielo, venga, agua, venga. Eso es, agua. ¡Qué agua. Corra! Bueno, luego viene testimonio de dos hermanos, Mari Carmen y Pepe, que han perdido, gracias a Naturhaus, 34 y 32 kilos respectivamente. Que si lo sumas te dan 66 kilos, lo que pesas tú, Pablo. Exacto. ¿Que no habéis notado como que estáis más amplios últimamente? Yo no sé. Como que hay más hueco en el mundo. Hay más hueco en Madrid, ¿no? Pues, sí. Han sido estos dos. Y luego viene la dietista de Naturhaus que ha conseguido estos resultados, que se la ve muy orgullosa. Se hace la chulita. Sí, lo que no entendemos es que en la foto lleve bata blanca, porque todo el mundo sabe que el negro adelgaza. Claro. El negro adelgaza, por eso las rubias parece que tienen la cabeza más gorda. Pues claro, porque... bueno. Lo de Cayetana es por el rubio. Claro, es por el pelo. Es eso, de que la cabeza... Bueno, pasamos de la revista Peso Perfecto y vamos con la mítica revista Jara y Sedal, la revista de caza por antonomasia que ha recuperado la cordura y vuelve a poner su fabulosa sección por las trochas del recuerdo. ¡Sí! Ya sabes, esta sección en la que los cazadores ya más recios y curtidos pues cuentan sus anécdotas. Esta vez tenemos a Gregorio Ibáñez, que nos habla de su juventud de cazador y dice textualmente: la verdad es que por haber empezado tarde he sido mal tirador. A mí lo que más me gustaba de los días de caza era la juerga de después, cuando sacábamos el coñá y nos entonábamos recordando la jornada. Estupendo, señores borrachos con escopetas y mala puntería. Es que no se me ocurre nada más divertido, la verdad. No, no. Sería un plan... Pero cuenta más cosas, por ejemplo, sus preferencias a la hora de cazar. Le preguntan: creo que lo que más le ha gustado de su actividad cinegética ha sido cazar zorras. Y contesta: sí, señor. En este tiempo, casi todos los domingos, íbamos a ajear las zorras y como todo era libre, nos acercábamos a los pueblos de alrededor. Vaya, ¿se iban a ajear las zorras a los pueblos de alrededor? O quizá a las carreteras de alrededor. Le gustaba la juerga, le gustaba pasarlo bien, que iría con las escopetas ahí cargadillas, sí, pues, para darse el gol, tío. Pero Pablo, tú no eres el director de este programa. Oye, la tontería es contagiosa, ¿no? Oye, perdona, nosotros estamos leyendo lo que pone en la revista. Si al señor este le gustaba cazar zorras, nosotros no tenemos ni culpa ninguna. Se lo dice. De momento no he encontrado nada para llamarles la atención. Bueno, aparte que fueran borrachos con escopetas. Dice más cosas. Lo dice la revista, ¿no? El señor este, que se llama Gregorio Ibáñez, pues critica un poco lo que es la caza actual. Dice: ahora todos son cazadores con coche. Si no van con coche, no saben qué hacer. Nosotros, cuando nevaba, íbamos equipados con un morral viejo, unos pantalones de pana, unos pellejos de oveja y unas abarcas hechas con neumático de coche. Eso sí que era cazar. Dice, matabas un jabalín en estas condiciones y una patá. Y te sabía a gloria. Y dice, claro, hombre, claro que te sabía a gloria. Y luego venga el coñac a ojear las zorras. Menudo día, más bueno. Era lo que a él le gustaba, ¿vale? Eran otros tiempos, eran tiempos en los que se vivía por las trochas del recuerdo. Las trochas del recuerdo, que es las trochas. Con las abarcas de neumático. Bueno, tenemos aquí el hallazgo de la semana. La revista Pokémon. ¿Qué? Que viene de suplemento con la revista Nintendo. Se trata de la primera entrega de la guía definitiva para jugar a Pokémon Esmeralda. El juego por el que usted le tiene que cambiar las gafas a su hijo cada 2 meses. Efectivamente. Un juego que usted no entenderá jamás. Pero por suerte nosotros, generación intermedia entre ambas generaciones, nos la hemos leído y tampoco hemos entendido nada. Ah, bueno. Seguimos de igual. Nada, de nada. Pero lo vamos a intentar explicar un poco para que nos acerquemos a nuestros jóvenes. Resulta que al señor Arenque, ¿no?, pues le han robado a su querido Peco, ¿eh?, que esto debe ser uno de los Pecos. Yeah. No, por ahí va. Sí. Entonces pone aquí, voy a leer literalmente, en la primera sala verás una inscripción que dice: ponte junto al muro y da la vuelta completa. Que aquí un momento, que me pongo contra el muro de espaldas. ¿Qué quiere el señor Arenque exactamente de mí? Normal que se haya escapado el Peco. ¿Por qué? Y aquí dice, es que añade y luego dice, haz lo que te dice. Joder, y verás a Regis. Oye, qué ruina más grande. Sí, que no se entiende nada. No se entiende nada, vete a otro lado. Regis, yo creo que es el señor Arenque, el amigo especial del señor Arenque. Vale. En nuestra opinión. Bueno, ¿qué es que te seguimos explicando? Sí. No, de esto no. A mí, ¿no? Yo de la revista Pokémon ya tengo. ¿Has tenido suficiente? Sí, sí, yo creo que ya está bien. Vale, pues vamos con la revista de Ana Rosa. ¡Hombre! Claro, ¿Ana Rosa sale en dos pa? Efectivamente, hablando... Ah. ¿Eh? ¿Qué? Salen dos personas en vez de una, efectivamente. Sí, sale en portada, va acompañada de María Sangil, la mujer del año 2005, candidata a Lendakari del PP. Y bueno, no es por dejar mal a María Sangil, pero parece la abuela de Ana Rosa. Sí. Pero no es su culpa, es Ana Rosa, que parece la hermana pequeña de Melody Jagger. Es una cosa... El caso es que, aparte de artículos tan jugosos como... Pues creo que María Sangil es más joven. ¿Ah, sí? Mm. Pues fíjate, pues ahí, algo se tendrá que hacer. A ver el artículo, ¿qué artículo? El artículo... Hay uno que se llama De pura teta se atracón y otro que se llama El amor maduro. Mm. Pero nos hemos centrado en otro, otro que va sobre el bullying. Si quieres lo dejamos para el próximo. Lo dejamos, pues sí, porque voy a reflexionar sobre de qué puede tratar, de momento, De pura té tras el atracón. ¿De evacuar o algo? Puede ser, ¿eh? Puede es algo de José Coronado, seguro. José Coronado. Los 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. Vinimos del cocodrilo, ha dicho el Papa Ratzinger, del mono no viene ni el hombre ni la mujer, aunque a veces Luis Aragonés nos recuerde a un chimpancé. Dice el Papa con su vocecilla, la mujer viene de una costilla, no procede el hombre del mono, pues una mona parece Yoko Ono. Dice el Papa que haciendo botijos a Dios le salió del barro un hijo. Del botijo aprovechó el pitorro pa' que Adán echara el chorro. El Papa ha hablado, el Papa ha dicho, el hombre no viene de ese bicho, aunque al Papa esto le corroa, una mona parece hasta Roa. Dice el Papa, esos ateos dicen que venimos de monos muy feos. Señor Papa, mire al Fari y al que canta en Gabinete Caligari. Es irracional que el hombre venga de un animal. Señor Papa, mire al Fari y al de Gabinete Caligari. Dice el Papa, jame maten, el hombre no viene de... Pues yo te digo que Rubalcaba parece un monito con mala baba. El Papa dice, el Papa grita, el hombre no viene de la monachita. Pues va a ser cierto lo de Darwin, viendo en la moto a Paquirrín. Dice el Papa que haciendo botijos a Dios le salió del barro un hijo. Y del hijo cogió una costilla y salimos, esta es maravilla. El Papa dice, monos no somos, aunque algunos somos unos cromos, todos tenemos procedencia divina, aunque Carmele lleve el pelo de gallina. El Papa ha dicho, les falta una tuerca a los que hablan del hombre de Atapuerca. Pepín Blanco no viene de un monito, por la cara viene de un pollito. Es irracional, que el hombre venga de un animal. Señor Papa, mira el pari y al de Gabinete Caligari. El Papa que haciendo botijos a Dios le salió del barro un hijo. Del botijo aprovechó el pitorro pa' que Adán echara el chorro. Aunque al Papa esto le corroa, una mona parece hasta Roa. Pues yo te digo que Rubalcaba parece un monito con mala baba. El rap del Papa que dice que no venimos del mono. ¿Por qué monos? Momento teniente. Momento teniente. Teniente. Oh yeah, sí, tío. Sonando. Tengo nuevos momentos tenientes, algunos de ellos realmente alucinantes. Esto es la alegría del mundo. Miguel Carrión, desde Benimaclet, es el primero que se ha salido hoy de España. Y bueno, la canción es del grupo Aaron Neville. Este es el nombre del grupo. La canción se llama Love Letters. Y atención, porque ha descubierto Miguel que claramente hay un pasaje en el que dice, ¿qué pasa, nen? ¿Qué pasa, nen? Escucha, escucha, ¿qué pasa, nen? From your heart. ¿Qué pasa, nen? ¿Qué pasa, nen? Guapísimo. Soy persona, tío. Gracias, Miguel. Ahora vamos con una de las canciones que más tenientes ha conseguido para este programa. Alice, Amelia Madrid y, bueno, Rafael García ha descubierto un momento. Fíjate que ella parece fina, suavecita, que dice estas cosas así como... Y de repente suelta... Vete a la mierda. Escuché. No era la que he dicho, pero no, la decías canción. Carla Bruni. Claro, yo decía Carla Bruni, sí, sí. Que era que hacía pis. Claro. Bueno, hay una canción que ponemos siempre, Valdi, siempre nos coloca esta canción cuando hablamos de la OPA de Endesa, de la OPA de Enron, de todas las OPAs, que es el OPA, OPA, OPA, OPA. Que le da marcha, ¿vale? Claro. El Basi Madrid-Cartagena. Bueno, pues Alvarito, Sebastián y Gerardo González han descubierto que en el estribillo, que no habíamos escuchado, no solo dice OPA, dice OPA, OPA, Sara Gorda es Miss Europa. ¿Sí? Oye, pues OPA, muy bien. OPA, Sara Gorda es Miss Europa. Y ha llegado el momento de poner el favorito del mes. Lourdes Gutiérrez y Rocío Gómez han descubierto que Goran Bregovic, en una de sus canciones más famosas, dice algo sobre su pelo. Parece mentira porque es muy difícil que lo diga en español, pero lo dice en español. Y con el pelo que tiene Goran Bregovic, ahí se puede encontrar de todo. Dice, mi coleta, mi coleta, mi coleta, mi coleta está torcida. Mi coleta, mi coleta, mi coleta, mi coleta está torcida. Cabrea. ¿Eh? Hombre, sí. También la tiene torcida, pero ahí está hablando del pelo. Como todo. ¿Tienes momentos, teniente? Por favor, envíalo a nosomosnadie@m80radio.com, indicando, como siempre, ya sabes, el minuto y el segundo lo más aproximado posible para que Valdi Baltimore lo encuentre. No tiene ganas de trabajar, digámoslo así. No tiene ganas de trabajar. Le huele el culo a playa. Todo el rato ya se ha cambiado, está todo el día hablando de la piscina, de los mosquitos. Todo el día de los manguitos. Todo el día con los manguitos. Se va a hacer un piercing, no sé qué. Una, Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. If too many people take second best, but I want to get nothing less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Los 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. Si tu boli se vuelve loco cuando ves una escayola, si te falta espacio en cada SMS, si nunca te basta con un solo post-it, hay un lugar mejor para tus historias. Participa en el premio Talentos al Mejor Relato que convocan EP3 Santander. Podrás ganar un viaje a Nueva York para dos personas. Tienes hasta el 31 de octubre. Entra en ep3.es y participa. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Hemos peinado ciudades, carreteras, hoteles, gasolineras, incluso nos hemos peinado a nosotros mismos, y ni rastro del mono vestido de astronauta ni del polo rojo. Lo más parecido que hemos encontrado es un perro con jersey de lana en bicicleta. Si alguien lo ha perdido, que se ponga en contacto con nosotros. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. ¿Lo ves? ¿Lo quieres?

Y una pregunta para chicos, ¿por qué en los festivales eróticos están todos los tíos apuntando a las modelos en bolas con una cámara digital? Para eso. Una vez que puedes ver a una tía en bolas sin ser a través de una pantalla y te pones a grabarla tú, tía, ¿qué te pasa? Disfruta el momento. Disfruta, claro. Carpe diem. ¿Y por qué nadie ha dicho cómo lo hizo el abuelo de Heidi para colgar ese columpio en el pino? Está súper alto eso, ¿eh? Sí, tío. Hombre, sobre todo a su edad, ¿eh? Que no te digas tú que a ese pino no se sube ni Ronaldinho, pero ahí... Pero no, es que no era viejo, ¿no recordáis que era, tenía una cara joven con barba blanca y pelo blanco? Es que era la bricomanía, en realidad. Era un rollo Richard Gere entonces, sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué en las revistas de tío les encanta sacar fotos de cuando Ramoncín tenía la nariz grande? ¿Qué pasa? ¿Sí veneramos el rey del pollo frito? ¡Qué mito! A Eurovisión, Ramoncín, ya. ¿Por qué los tíos, una vez que elegimos un programa de la lavadora, que tú estás en casa así de soltero y te dices, el programa de la lavadora, este, y ya no lo cambias nunca y piensas, así va bien. Pero a mí me pasa igual. Y lo mismo es el prelavado. Que te dice, a mí me parece que sale limpia, ¿eh? Y ya lo dejas ahí, Pero las chicas hacemos igual, ¿eh? Pues sí. Eliges uno y ya para toda la vida. Así es, creéis que estamos ahí todo el día como Bill Gates. Ni que fuera una caja fuerte. ¿Por qué tendrán tantos botones ahora los aparatos? Si luego usas uno, pues ya está. Como mucho. Sí. Oye, 40 grados, ni frío ni calor y ya ahí está, lo dejas. Oye, ¿y por qué cuando acabas de echar gasolina con el surtidor que te echas tú en los autoservicios esto, que es como hay, aprovechando que el material es muy peligroso, ahora ya sabéis que nos lo echamos nosotros mismos en la gasolinera, ¿por qué cuando acabas de echar gasolina con el surtidor siempre piensas por un momento, ay, seguro que se ha quedado un poquito en el tubo? Hay gente que lo levanta, para aprovecharlo. Sí, sí, levanta sí. El tubo, En el tubo me... Mucha rabia, se agota. Sí, sí. La gota es tuya. Ahora mismo pudiera pagar a la caja con esa gasolina. Y tengo que ir andando por culpa de la gasolina que se ha quedado en el tubo. Sí. ¿Y por qué las motos no llevan rueda de repuesto? Que hagan casco con una rueda de repuesto encajada en la cabeza. Lo que le falta a la Rosy, con el peinado que lleva. Hay que estar en todo, de verdad. Y otra duda más. ¿Por qué todo el mundo que tiene una foto con Mohamed Ali está haciéndole la bromita a Mohamed Ali de que está boxeando con él? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, hasta Bush. Bueno. Tiene que estar Mohamed Ali, está en narices. Ya y ahora unos de oyentes que me han gustado mucho. Fijaos este qué bonito es. Es de Gaby San Adrián. Dice, ¿por qué todos los precios que ponen a lápiz en los libros parece que los haya puesto la misma persona? Es verdad. La misma, el mismo número. El 5, casi todos acaban en 5. Y ese cero como con un chichoncito. Sí, es verdad, pero dice Gaby, dice, ¿habrá alguien que va poniendo precios a lápiz por todo el mundo? Oh, el ponedor de precios. Coincidente. Sí. No lo creo. ¿Y por qué cuando dice Antonio Recordones? Dice, ¿por qué cuando cerramos el coche con el mando a distancia lo hacemos alejándonos sin mirar, muy chulitos, pero con el rabillo del ojo miramos a ver si está bien enterrado? No te fías. A ver si... Es que no te fías nada. Y María Lucas dice, ¿por qué en las series de televisión todo el mundo va vestido de verano? ¿Nunca es invierno en Los Serranos? Es más barata la ropa. Bueno. Y el último, que son y 20. ¿Por qué nadie se extraña de que en el anuncio de Axel Ben Affleck ligue menos que un ascensorista? ¿Qué pasa? ¿Que es el ascensor de un puticlub o qué? Dudas existenciales. Lady, hear me tonight, 'cause my feelings Disco. Rock. M80. ¿Quieres disfrutar de todo el deporte en exclusiva? La mejor opción es abonarse a Digital Plus. Solo allí podrás ver todos los partidos de la Champions, todos los de la Copa del Rey y, por supuesto, también todos los partidos de la Liga de Fútbol, entre ellos el próximo Madrid-Barça del 22 de octubre. Además, también tienes en exclusiva la NBA, los grandes campeonatos de tenis, el ciclismo e incluso las mejores ferias taurinas. En definitiva, el mejor deporte, y ahora abonarse solo cuesta 6 euros. Toda la información la tienes en plus.es. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta... Pase lo que pase. ¡Estáis locos! ¡No os conozco de nada! Escuches lo que escuches. ¿Sabes que no me iba a acordar de tu cumpleaños? Jamás olvides las palabras del chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalayamada.com y descubre el enigma que esconde el corte y gana un viaje con tres amigos al otro extremo del planeta. Cacique, roga añejo superior. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Si algo caracteriza a los ingleses son sus irrenunciables hábitos. El té de las 5, conducir por la izquierda y considerar el cricket como algo entretenido son claros ejemplos de ello. Por eso entenderás que alguien capaz de hacerles comer bien se haya convertido en una celebridad. Localia presenta a Jamie Oliver, el chef que ha revolucionado la cocina del Reino Unido. Por primera vez en abierto en televisión, los sábados a las 7:30 de la tarde en Localia. Si todavía no nos ves, llámanos al 902-2555-55. Localia, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. M80 Radio presenta Joy Call en directo. 16 de octubre, Barcelona. 17, Madrid. Un repaso a la carrera en solitario del británico Joy Call. Entradas a la venta en puntos habituales. Más información en m80radio.com. ¿Quién va a venir a salvar a las pobres hormigas? Pablo Motos. Nos llamamos Aire. Recibamos hormiguitas con un fuerte aplauso a Jorge Salvador. ¡Gracias! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué emoción! ¡Queremos un autógrafo! Bueno, Jorge, Jorgismo, Jorgismo. El hombre que arriba de los ojos lleva dos sofás cama para empezar bien la jornada. Ahora lo cazo, pero qué malo. Son de velcro, lleva con velcro. Estaba pensando, ¿pero qué dices, tío? ¿Pero qué problema tienes tú con la ceja ancha, Pablo? ¿Qué problema tienes tú con el cejote? Nosotros somos los dos, yo también soy de ceja ancha. No, la mía es más tupida. Bueno, vamos con... La mía hay que depilarla, porque si no salen los pelos disparados. Sí, pero con el cortacésped. Sí, sí. Vamos con los incunables, Jorge. Bueno, hoy vamos a hacer algo histórico que en los 70 se puso de moda y es las canciones habladas. Ay, oh. Ay. No, es una estafa del mundo musical y sí. Es para simplemente captar... ¿Qué dices? No, lo que oís es simplemente es una manera de captar a famosos para que graben un disco. A ver. Uno es famoso y le dicen, oye, ¿por qué no sacas un disco? Que, bueno, ganaremos un poco de dinero. Y yo dije, pero yo no sé cantar. Y dice, no te preocupes. Tenemos una táctica para que grabes un disco sin saber cantar y es hablar en el disco. Esto lo puso de moda en los 70 Manolo Otero. Un aplauso para Manolo Otero. Sí, sí. Escuchemos un poquito de Manolo Otero, por favor. Sí, sí. Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Simplemente es poner un tono un poco asexuado, nada más, ¿eh? Pero... Sí, sí. Pensar en ti y en mí. Así se ligó a María José Cantú. Todos hemos tenido algún momento raro en la adolescencia. Sí. Yo recuerdo perfectamente estar en mi habitación con un bolígrafo Bic haciendo de micrófono, sí, cantando esta canción que me sé de memoria. ¿En serio? No, ¿sabes? No, ¿la recuerdas? ¿Y hacemos los coros? Hacerme los coros. Va. Jorge, hacerme los coros. Quítalo todo, a capelas. Hoy tengo tiempo. Todo el tiempo. Para hablar de nosotros, de ti y de mí, y de todas las cosas bellas que nos rodean. ¡Qué horror! ¡Vale! Bueno, hay un momento que Manolo Otero ya es el colmo, porque según va pasando la grabación, a mitad se aburre ya de lo aburrido que es este tema, y pasa de cantar, pasa de la letra y empieza él mismo a murmurar, que es el colmo. Escuchar. Pero ese no eres tú, Jorge. No, es él, es que me he hecho. Pues tiene tu voz. Pues parecía así, ¿eh? Y a mí me parecía un poco Iñaki Gabilondo. No, esto es que no he desayunado y es esta voz por la mañana, nada más. Ya. Bueno, Manolo, partir de ahí ya fueron muchísimos los famosos que dijeron, pues esto es fantástico, yo tampoco sé cantar, pero puedo grabar un disco. Bueno, y uno de ellos fue Fernán Gómez. Es que no, estoy seguro que no os lo podéis imaginar. ¿El de la mierda? El de la mierda también grabó un disco de estos hablados. Escucharlo ya. ¿Sabes? Esta noche me siento más solo y más perdido que recuerdos que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño, que también fue primavera en tu presente. Ay, me acuerdo. No te fui arena para asustar de un mar muy nuestro. No te fui ola para acariciarte. Oh, no me digas que no. ¡Oh, qué bueno! Es brutal, ¿eh? Pero Fernán Gómez. Pero imaginaros, por favor, a Fernando Fernán Gómez con un casco en un estudio de grabación, ¿eh? Y ya grabando, animándose. O sea, él está y dice, mira, esto qué chulo de grabar un disco y cantar. Empieza la canción hablada, pero de repente él se anima y empieza a cantar. O sea, sin ¿Fernando Fernán Gómez? Sin darse cuenta que lo hace fatal. Como está arrancado ya, bueno, pues todo parece bien, se empieza a cantar y el técnico de sonido, asustado, lo que intenta es bajarle el sonido del estudio, bueno, y subir la música y subir los coros, hasta intentar que no se le oiga, pero no lo consiguió. Y algo queda grabado, escucharlo. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás, y sentir que vuelvo a estar. Coros más alto. Ay, ay, ay, ay, ay. Rockefeller un poco. Toma, Moreno. Es Rockefeller, es perfecto, es Rockefeller, totalmente. Oye, pero por eso luego él oyó el disco y se puso de tan mala leche que ya tiene ese marqueño. Pobre hombre. Bueno, como he dicho antes, ya todos los famosos se apuntaron al carro. Entonces, cualquiera que pues fuera, por ejemplo, un protagonista de una serie de televisión o tal, ¿sí? ¿Tú sabes cantar? No, pues da igual, grabamos un disco. Ajá. Uno de ellos fue Curro Jiménez. No, Sancho Gracia. Sancho Gracia se animó y también grabó una canción. Quiero oír eso. Sí. Cuando yo amo, ella ama. Cuando yo odio, ella odia. Lógicamente. Claro. Cuando yo me río, ella se ríe. Ella se ríe. Pues es gilipollas. Pues es gilipollas. Es que entonces las mujeres estamos muy supeditadas a vosotros. A ver, espera. Y sus esperanzas pueden realizar todos mis sueños. ¡Qué maravilla! Oye, pero, ¡qué hombre! Lo de las series no es que sea de vuestra época. Ahora no. Los de UPA Dance hacen también, lo mismo, que salen hablando. Y se creen que lo han inventado ellos. Muchachita, no sé qué. Pero bueno, Curro Jiménez, fíjate. Pero Sancho Gracia hace algo sensacional. Yo os pido ahora un ejercicio de imaginación. Vale. O sea, esta canción se grabó pues allá por los 70, pero imaginaros esta letra hoy en día. Imaginaros que fuera Julián Muñoz, que le está cantando desde Alhaurín de la Torre, este tema a Isabel Pantoja. Fijaros que la cosa es un poco complicada. Ah, es que la letra cuadra perfectamente. Escucharla. Vale. Cuando soy corrupto, ella es corrupta. Cuando soy violento, ella es violenta. Pero cuando soy culpable, ella es inocente. ¡Ay, qué Espera. Ella soy yo, vive para mí y hace lo que yo hago. Ella es ¿A que sí? ¿A que es él el que canta? Bueno, es mimo pollella. Pero ella es inocente. inocente, porque todo el mundo pensaba, dirá, bueno, yo soy culpable, ella es culpable. Claro, no, ella no, es no, ella sí, la ha salvado. Ahí la ha salvado. La Laurín de la Torre la ha salvado. Claro, los incunables de la radio con Jorge Salvador hoy en un momento de terror. Sigamos, por favor. Otro de los que también grabó un disco fue Íñigo. ¿Íñigo José María? Sí, sí, un gran locutor. Lo que pasa es que introduce una variante nueva. Y es que ya no pretende hacer el seductor, sino hace prácticamente de narrador de un cuento. Escucha. No puede... A ver, José María y Íñigo. Durante días, Fritz esperaba en el faro. Daba de comer a los pájaros. Pero mucho. Es muy bonito. Mucho antes de que la oca de nieve regresara volando, deslizándose por un cielo enrojecido. Para la última despedida. Frieza sabía ya que Philip Rayada no volvería nunca. Rayada. Aquella extraña historia se había estrellado contra el cristal de la guerra. Esperaros al final, ¿eh? Frieza miró al mar abierto. Cuidado. Y dijo lo que él siempre supo, pero nunca llegó a escuchar. Os vais a emocionar. ¡Te quiero, Philip! ¡Te quiero! Te quiero. Ya está. Mira, ¿y esa voz la hace Íñigo también? Claro, no. Yo creo que ahí ya... Bueno, sería buenísimo, no lo había pensado. Yo creo que sería si le cayó el pelo. Bueno, otro de los que también se animó a grabar discos es Paco Valladares. Lo que pasa es que sí, hombre ya, después de eso, se ha puesto siempre a recitar poesía, sí, ¿no? Sí. Se animó ahí y ya no pudo parar. Exacto, pero en aquel tiempo hizo un precedente fantástico. Ahora está de moda los libros de autoayuda, sí, ¿no? Se venden como churros. ¿Eh? Pues entonces él intentó vender un disco de autoayuda. ¿Pero como un disco? Sí, un disco para dar consejos de autoayuda. Claro, que si te da consejos de autoayuda Paco Valladares, mal va la cosa. Mal va la cosa. Camina pausadamente entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. Piensa. En cuanto sea posible, mantén buenas relaciones con todas las personas. Qué bonito. Pero sin pactar. Grita tu verdad de una manera serena y clara. Escucha a los demás, incluso al pobre y al ignorante. Hombre. También ellos tienen su historia. Pobrecillos. Pero qué bonito, como decías. Qué bonito, ¿eh? No me digas. Vaya, dale. Y ahora os voy a pedir, por favor, que os metáis en el charco. Vale. Lauren Postigo. No voy a hacer introducción. Lauren Postigo. Icono. Hasta ha llegado a grabar discos hablados hasta nuestros días. Todavía lo sigue haciendo. Ya te digo. A ver, pero os pido que cuando Lauren diga a las 5 de la tarde, todos a coro, digamos también a las 5 de la tarde. Vale, vamos. Va. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. A 5 de la tarde. Suena en su oído a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. La bujía por su frente a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Cuarto se erizaba de agonía a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Siguiendo el tono. Y en la gangrena a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Padre Livio por las verdes ingles. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Ha dicho verdes ingles? Verdes ingles, ¿lo que has oído? A las verdes ingles. Me tengo que ir. A las 5 de la tarde. Tiempo, me quedaban 6 canciones. La semana que viene más incunables de la radio con Jorge Salvatore. Un abrazo, un beso. Salvatore. Un beso en las verdes ingles. We'll be right back.

80. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Especial No Somos Nadie. Ese efecto es muy raro. Está un poco roto el sample. Pero no repítelo, por favor. Bueno, ¿sabéis? Hay una batalla judicial contra el tabaco light. Un juez de Nueva York ha admitido la mayor demanda conjunta contra las tabaqueras planteada por un grupo de fumadores de cigarrillos suaves. Resulta que ahora dicen que les hicieron creer que el daño era menor. O sea, que resulta que el tabaco light era lo mismo, igual de malo. Y te produce ahora cáncer igual. Entonces, ahora han hecho una demanda porque dicen que usaron publicidad falsa. A esto se une que los mentolados hacen más difícil, según otro estudio, dejar de fumar que los normales. O sea, que si fumas mentolado... No te dice la paella, no te dice, tía para allá que apesta. Sí, sí, sí, pero que cuesta más dejar de fumar, cuesta más. En fin, nos metemos mucho con el tabaco. Últimamente nos metemos mucho. El tabaco es malo, ya lo sabemos, está bien que lo hayan prohibido y todo lo que tú quieras. Ahora, el mundo habría sido muy distinto si nunca hubiese habido tabaco. Hacemos un momento el ejercicio. ¿Cómo habría cambiado el mundo si jamás hubiese existido el tabaco? ¿Cómo? O sea, de entrada los indios estarían todavía peleándose porque no habría pipa de la paz. Es verdad. No habría pipa de la paz. A lo mejor existía, qué sé, el tomatazo de la paz. El primer tomatazo lo aguantas, pero claro, luego el segundo, pues se acabó la paz. Ya te acabó. Se acabó la paz. La tomatina y con el primero también. Claro, también. Si nunca hubiese existido el tabaco, Humphrey Bogart sería un enano con sombrero. Y Eugenio, un famoso contador de chistes rápidos. No, si no hubiese existido el tabaco, Joaquín Sabina tendría la voz... Joaquín Sabina tendría voz. Es verdad, cantaría como Joselito. Si nunca hubiese existido el tabaco, en los conciertos nadie llevaría mechero. Y ya no sabríamos qué hacer en las canciones lentas. Es verdad. Así que seguramente desaparecerían las baladas y esto afectaría a muchísimos grupos musicales que hacen baladas, como por ejemplo John Secada. ¿Qué haría John Secada? Y desaparecería Kiss FM, que por nosotros... Oye, pues eso, Mari, pues eso. Son cosas del tabaco. Oye, es por el tabaco. Por el tabaco. No, es por lo nosotros. Qué fuerte, o sea, si la ministra sale con la suya, desaparecerá Kiss FM. Todo eso, estamos haciendo un ejercicio retrospectivo, ¿Y qué repartirían en las bodas? Eso. ¡Mentos! ¡Qué fuerte! Claro, a lo mejor cuando las madres se pusiesen piripis, en vez de un cigarro enseñarían las tetas. Eso pasaría. Menos mal que existe. Menos mal. No, si nunca hubiese existido el tabaco, no habrían bromas, por ejemplo, tan graciosas como el petardo en el cigarro. Hombre, qué buena broma, Buenísima. Estaría seguramente, yo qué sé, el petardo en el filete, que es mucho más peligroso. Claro, se te puede poner la cara de Nicky Laura. Exactamente. Bueno, existe el petardo en la caca de perro, pero... Sí, pero no es igual. No es igual. Si no existiese el tabaco, si nunca hubiese existido el tabaco, pues, por ejemplo, la figura de Sherlock Holmes sería muy distinta. O sea, no estaría siempre fumando en pipa mientras pensaba en sus casos. Eso sí, Watson habría vivido bastante más, porque si había un fumador pasivo en la historia del mundo mundial, ese estaba todo el día con el humazo encima, el pobre Watson. Elemental. Si nunca hubiese existido el tabaco, en Gran Hermano estarían mucho más relajados. O sea, harían piña. Sí, por ejemplo, además Mercedes Milá llevaría camisetas de su talla porque la del cigarro le sienta muy grande. Tú quieres que vaya apretadita. Peñilita, siempre se la estás tirando a Mercedes. La del cigarro, a ver si le hacen una de su talla, porque es que siempre la lleva ahí gigante. ¿No? Es para que le quepa el moño al ponérsela. Es que la gente toma las decisiones así a la tururú mandunga sin pensar. Si nunca hubiese existido el tabaco, no existiría el mechero del coche. A ver dónde narices conectabas tú el Bluetooth. Eso. O el cargador del móvil. Listo. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? En tu escape, ¿no? Porque te ahogas. Sin tabaco, incluso habría cosas que ni siquiera existirían. Es que nunca habrían existido, por ejemplo, la estanquera de Vallecas. Ostras, de hecho, claro, es que no existirían ni los estancos, que los sellos los venderían en las carnicerías. De vino longaniza y un sello para Pernambuco. Estaría lleno de grasa. Claro, y tampoco existiría la canción de Marlboro, esa de chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ni la de Marlboro, ni la de Fortuna, que seguramente sería una canción de compresas, ¿eh? Tener la regla es vivir al rojo. Bonita. Oye, pues es mejor, ¿eh? Es mejor que la señora esa de la menstruación. Vivir al rojo es tener la regla. No quedaría. Buenísimo. Oye, es la primera vez que os oímos hablar de esto sin poneros malos. ¿Qué ha pasado? Y por último, si no existiese el tabaco, nunca habríamos escuchado la canción de Sara Montiel, Fumando Espero. Que la canción sería muy distinta. Sería espero al hombre que más quiero y mientras mi vida yo consumo. Qué rara, parece de Bunbury. Tristeza. Al hombre quien yo quiero. Pero se comería las uñas largas esas que lleva. Pues para que lo sepáis, si no existiese el tabaco, el mundo entero habría cambiado. Madre. Qué raro el mundo, ¿eh? No sé. Madre, qué madre. De los 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. ¿Qué te mato era ese? Qué bueno, cántalo por favor. Enamorado te encuentras tú. Es maravilloso. Bueno, pensamientos paralelos, no os lo perdáis. En Barcelona la policía ha multado a una chica por ir borracha en la bicicleta. Es que ya no se puede ir ni en bicicleta. No, es que claro, ¿qué pasa? ¿A partir de qué velocidad se te puede multar si vas pedo. O sea, si vas andando... Claro, muy deprisa. Vas muy despacio, pero si, por ejemplo, empiezas a correr, ya sería una velocidad. Claro. Ya sería una velocidad. Raro que corras borracho. En bicicleta y así. Bueno, le han colocado 310 euros por dar positivo en el control de alcoholemia. El detonante parece ser que Isabel S.R., que la pararon, empezó por lo visto a descojonarse de risa. Lo típico cuando has bebido. No está confirmado, pero por lo visto empezó. Los mochos de cuadra. ¿Eh? ¿Y la cuadra? ¿La cuadra? ¿Dónde está la cuadra y el cartabón? Ay, me siento muy identificada con la bici. Las dos llevamos un pedal. ¿Cómo que se llama la calle Diagonal? Ya decía yo que no iba en línea recta. Hoy vamos a intentar hacer el más difícil todavía, entendiendo que podría no salir, pero da igual, a ver si sale. Confiamos en vosotros. Ayudadnos. Queremos que nos contéis para contar, o sea, nos llaméis para contar historias de ir borracho en bicicleta. ¿Eh? Historias de ir borracho o borracha en bicicleta. Si os ha pasado algo, llamadnos. Te querías atar con la bici a un árbol, pero ya estaba Tita Cervera atada y no... No llegas, pues, no sé, esas historias. Pablo, ya están llamando. ¿Ya? A ver. Historias de ir borracho o borracha en bicicleta. Es muy complicado. Oye, tú te das una vuelta por Ámsterdam, por ejemplo. Y la gente va con la bici y el porro. Perdona que te diga. Pero eso no es ir borracha. Cuidado, un respeto. Bueno, pero los efectos... Son un poco... Sí. Te da un poco con la lucidez que te da eso. Tampoco sin mucha lucidez. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos eso. Pues mira, yo me fui un mes a Francia con una novia que tenía, y como no teníamos coche, nos alquilamos una bici y nos íbamos de marcha en bici. Yo iba pedaleando y ella sentada atrás. Sí. Y una noche, mamás perdidos, ella dijo: déjame la bici, que quiero llevar la bici. Y yo creo que lo intentó durante bastante rato, un cuarto de hora, 20 minutos, pero no llegó a dar ni tres pedaladas seguidas y se caía. Pobrecita. Es que es muy humillante. Tuvo una pájara. Es muy humillante. Es que ves cuatro pedales. Por cierto, que hay gente que piensa que no hace daño si vas muy despacito. Sí, siempre. La bici siempre hace daño. Y además siempre te clavas algo. Las caídas a cámara lenta hacen igual de daño que la... Hombre, la caído, si te caes de parado también te haces daño. Sí. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuenta. Estamos desde Alberic, Valencia. Hombre. Pues entonces estábamos en Pascua con los amigos y había una baja ahorita. Cogimos una bicicleta como la del Chanquete. Sí. Sin ruedas, hacia abajo. Y todo borracho. Me cruzó un gato y por no pisarlo me fui para un lado y me la estampé contra un árbol. Pero lo mejor es que la bici era sin ruedas. Pero sin ir borracho ni nada. ¿Cómo avanza sin ruedas? Sin ruedines. Oye, ¿es posible que eso haya sido esta noche? Fue en Pascua. Con la estática. Fue con las monas. Bueno, vamos con otra historia. Es el turno de Adrián. Buenos días, Adrián. Hola a mis amigos los hormiguitas. Hola. Mira, yo os explico. Yo fuimos de comida y eso al Palmar aquí en Valencia. Sí. Y está lleno de campos de arroz y el de acequia. Sí. Bueno, lo de percha. La acequia es muy traicionera. Sí. El Palmar es lo de percha toneta. ¿Os acordáis de percha toneta? Ahí justo. Sí, alguien va a ir a la acequia. El tío Barretti y Tonet. Bueno, sí, cuéntame. Hicimos una botella JB entre mi amigo y yo y la hicimos por chas. Y tres veces caímos dentro de la acequia. Íbamos con la bicicleta, si venía la curva la cogíamos recta, chao, dentro de la acequia. Hasta que al final los guardias del parque ya nos cogieron, nos metieron en el Land Rover y nos llevaron a casa. Que si no habríais seguido insistiendo en la acequia. Pero de cara llegas a tu madre. Hemos dicho, gente borracha en bicicleta y empezó a llamar gente de Valencia. Hay muchas bicicletas en Valencia. Borracho en bicicleta yo. A ver. Cuidado. La acequia es muy traicionera, ¿eh? Ya te digo. Tiene unos bordes de cemento. Sí, en Valencia hay un tipo de carretera que es muy raro. Es decir, porque no tiene arcén para que sea difícil, pero a cambio tiene acequia, para que si te sales te hagas mucho más daño. Es un concepto extraño que tenemos allí. A ver, Roberto, buenos días. Hola, buenos días. Cuenta. En San Fernando de Henares, aquí en Madrid. Sí. Hay un chaval que va en una bici y cada vez que le veíamos le decíamos, qué raro es este chico. Y un día lo encontramos empotrado en una parada de autobús, esa. Sí. Y miramos y tenía la botella de cerveza, llena de cerveza, la botella que va en la bici. ¡Qué buenísimo! En lugar de Lisostar. Qué tío. Sí, señor. Pues, sí, a grande. Cada uno le sube la adrenalina. Pero la cerveza es pavada, es pavada. A ver, Jonathan. Digo, hola, Jonathan. ¿Sí? Cuenta, Jonathan. Pues mira, te cuento, el tema es que yo soy un pueblecito de Valladolid y empezaban las fiestas del pueblo y bueno, pues ya íbamos todos mis amigos ahí sin gota de sed, o mejor dicho, borrachos, vamos. Acabamos en la piscina municipal del pueblo que ya cerraba la temporada con la bicicleta y ya vimos el agua tan limpita y dijimos, ¿cómo va a estar este agua tan limpita y va a aguantar todo el invierno y tal? Pues al final acabamos metiéndonos con la bicicleta dentro de la piscina, corriendo alrededor, cogiendo velocidad y tirándonos ahí a la piscina. ¡Ostras! ¡Qué grande! Tremendo, ¿sabes? Tremendo. Pues siempre he tenido ese deseo. Pues Pablo, pues este una experiencia, la verdad que te la recomiendo, ¿eh? ¿Y cómo es cuando entras al agua? Pues o sea, cuando, en lo que es en la llegada al... Es una putada porque se clava la rueda delante y te pegas el morrazo, padre. Pero una vez se lo he dicho que queríamos que lo probara. Si lo va a probar, ya verás. Pero si Pablo sobrevive al verano de milagro. Desde que nos conocemos no ha habido un verano que no haya pasado por urgencias. Ya, ya. Oye, Pablo, ¿y tú te has caído a Acequia así eso, ¿no? Sí, Acequia así. Pero no me he tirado nunca con una piscina. O sea, lo de la bicicleta y tengo que ahí por el run-run. Que te quedan retos nuevos. No pasará mucho tiempo. La última, Ricardo. Un día o dos. Y con una tostadora te vas a tirar también. Ricardo. Hola, buenos días. A ver, cuéntala. Pues nada, esto es un amiguete mío que también se hizo una avería en el culo. ¿Sí? Porque iba todo borracho y cogía de un bar, estaba fuera tomando unos cacharros y esto se borrachó y había fuera en la basura la bicicleta. Y cuando fue a montarse no tenía sillín. Y se... Y de una avería en el culo. Y lo que te imaginas. Claro, sí, que se clavó, sí, tal sí. Cual. Pero con su sitio natural. Ay, ya. Bueno, pues así. Okay. Oye, pero es que tú estás un poco borracho y ves una bicicleta y es una cosa que te lleva a la otra. Sí, por favor. Pensamientos paralelos y paralelas. Cuando ves una escayola, si te falta espacio en cada SMS, si nunca te basta con un solo post-it, hay un lugar mejor para tus historias. Participa en el premio Talentos al Mejor Relato que convocan EP3 Santander. Podrás ganar un viaje a Nueva York para dos personas. Tienes hasta el 31 de octubre. Entra en ep3.es y participa. Gafotas. Soy esa foto que tienes atrapada bajo la impresora. Te da igual si me tiran café o se me sientan encima. Te enfadaste porque saliste bizco. No es culpa mía. Así que mándame a historiascepsa.com, ¿ok? O te mando el álbum para que te dé una paliza.

Corpora Ostiones. Un aplauso para Víctor García. ¡Bravo, Víctor! Dice Justo RR, este es de Justo RR, dice, si soy un atracador y además soy muy forofo del fútbol, en vez de arriba las manos puedo decir, levante las palmas. Este es fuerte, pero es bueno. Si en un after hay un mogollón de gente esperando en la puerta de los servicios, ¿será la Coca-Cola? Otro magufín. Este es de Nacho Amorós Villalba. Dice, si un hombre chino con alopecia no se casa nunca, ¿es Calvo Sotelo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, mamá mía! César nos trae este, dice, cuando me despido de mi amigo Manuel, Manu, chao. Y este último, Xavier Bras se lo dedica a Baldi. Hombre. Y dice, si pides un Sprite en un bar y el camarero hace ver que te pone algo, pero no te pone nada, ¿te ha puesto un 7A? Además, así lo diría Baldi. 7A, auricular. 7A. Toma, Goofy, tienes uno, mándanoslo.

she believes in me. She loves her daddy. Los 80 y los 90 en M80 Radio. De pequeños somos seres egocéntricos. Solo existimos nosotros. Todo gira en torno a nosotros. Luego, a medida que nos relacionamos con otros, el egocentrismo disminuye. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de disminuir, se hiciera cada vez más grande? Descúbrelo en Yo César, una serie documental de la BBC sobre los egos más desproporcionados de toda la historia. Los de los 6 emperadores más relevantes y controvertidos del Imperio Romano. Los jueves, a las 9:30 de la noche en Localia Televisión. Si todavía no nos ves, llámanos al 902-2555-55. Localia, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Una película que no debes perderte. Separados. Has traído 3 limones. Lo que mi peque quiere, mi peque lo tiene. Vince Vaughn y Jennifer Aniston son Gary y Brooke, una pareja que después de 2 años de convivencia descubre que no queda nada cuando una pequeña discusión se convierte en una pelea fuera de toda medida. Has dicho que quieres que te ayude a lavar los platos. Lo que quiero es que quieras lavar los platos. Ninguno de los dos quiere dejar el apartamento que han compartido y empieza una auténtica guerra. Toda una serie de estrellas completan el reparto de Separados para interpretar a los amigos y parientes que se empeñan en aconsejar a Gary y Brooke. Pero el piso es mío. Y de ella. Sí, pero ella no puede decidir quién se va a quedar con él. Te ayudará si averiguas con quién se acuesta. Separados, no te la pierdas. Ya en cartelera. No somos nadie. M80 Radio. ¿Vamos, Raquel? Teniente. Momento, teniente. Teniente. Teniente. Oh yeah, sí, tío, hey, sí. Canciones que aparentemente dicen una cosa, pero de real, o sea, realmente, si las escuchas con atención, hay mensajes ocultos. Por ejemplo, lo bueno que tienen los tenientes es que casi cualquier tema se puede abordar a través de tenientes. O sea, porque las canciones se adelantan incluso en el tiempo. Véase, por ejemplo, el caso de Pipi. Vamos a hacer un pequeño resumen del verano. Calzas, ¿vale? Largas. No, Pipi, el del pipón de Pipi. Calzas largas, sí. Calzas largas, sí, sí. La cosa es que, bueno, todos hemos visto, aunque sea por curiosidad, el pipón de Pipi. Y dices, bueno, ¿y esto lo tratan las canciones? Sí, Bob Marley. ¡Oh, te ha adelantado! Sí, sí, eso sí. Ahora, Bob Marley... ¡Qué visionario! Ya sabes que tonterías pocas, Bob Marley, tonterías... Era explícito. Sí, sí, al grano y al Pipi. Lo digo con perdón, pero lo que dice Bob Marley and the Wailers en su canción Revolution es claramente... Vaya polla, vaya polla. Lo ha descubierto Víctor Darás. Vale. No, es que es para eso y más, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? A mí no me parece para tanto. Pero eso Bob Marley era cuando se la veía de vez en cuando, porque Bob Marley... Era disciplinario. Sigamos. Asunto del deporte. Sabéis que el Sevilla lo ha petado últimamente, se lo ha llevado todo cara adelante. Y bueno, y en Sevilla están muy, muy, muy contentos. Está la gente muy contenta. Las sevillanas se saludan. ¿Ah, y sí? Esto, sí, sí, esto lo dice Cesaria Évora. Las sevillanas se saludan. Lo ha descubierto Ángeles Fernández. Ya me conocí a San Vicente, la alegría no se sabura, aunque pude hacer idea, la alegría no se sabura, aunque pude hacer idea. Ahí lo tenéis, ¿qué pasa? Pero si son sevillistas, porque a las del Betis no sé si las saludarán. Bueno, This Ree, en una de sus canciones más famosas, hablan de Galicia. Sabéis que Galicia tenía un verano chungo, muchos incendios y además, encima, el vertido que, bueno, pues ese vertido tóxico que dejó azul turquesa, en color muy bonito, pero la peste era enorme. La peste y el los peces muertos. Bueno, de la peste habla This Ree. Dice claramente, peste, peste. Positiva, porque cuando tú dices peste, no ya, haces luego. Lo dice de otra forma. Y bueno, se acabó aquí lo de los tenientes, lo dice Vespina Bandy. Y dice claramente, pero dice muy bonito, porque no dice esto exactamente, pero parece que diga: se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Si tienes algún momento teniente, si quieres haber escuchado algún mensaje oculto en alguna canción en extranjero, mándanoslo por favor a nosomosnadie@m80radio.com. Ya sabes que siempre pedimos en extranjero. Qué bonito escuchar en extranjero. Qué idiotas. Qué idiotas. ¿Qué, cómo quieres que lo diga? Si lo habéis escuchado en extranjero o en foráceo, mandadlo. ¿Tienes un teniente? ¡Mándalo! En extranjero, yo. Struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, éxitos de los 70, 80 y 90. A ver si explota la burbuja y me compro un piso yo. No pueden más las familias de España. Estamos endeudados hasta las pestañas. Peritos inmigrantes y karatecas. Aquí todo Dios tiene una hipoteca. En el cuello me voy a atar un cable. Tengo la hipoteca a interés variable. Suben los tipos todas las semanas. Por cada subida me sale una cana. Estamos endeudados, estamos endeudados. Estamos todos con el culo apretado. No podemos más, no podemos más. Un día de estos abrimos el gas. Nos entró la fiebre del ladrillo. Todos queríamos tener un pisillo. Me dijo un hijo de Satanás: tú métete que ya saldrás. En España estamos endeudados, pero seguimos comprando adosados. Cuando llega la letra yo me meo toa, me tiro de cabeza a la barbacoa. Estamos endeudados, estamos endeudados. Vamos todos con el culo apretado. No podemos más, no podemos más. Un día de estos abrimos el gas. Ya tengo un piso, pero es bastante enano. Y estaré pagando hasta que sea anciano. Para llegar a fin de mes yo tengo mis tretas. Viene mi madre con un tape de concretas. Vivo hipotecada como toda cristiana. Y para olvidarlo me voy a Punta Cana. Yo no me quedo sin hacer ese tour. Ya pagaré a plazos en viaje hasta Red Bull. Estamos endeudados, estamos endeudados. Vamos todos con el culo apretado. No podemos más, no podemos más. Un día de estos abrimos el gas. Tengo una hipoteca a 30 años. Y mi novia quiere reformar el baño. Con tanto préstamo me va a dar arma. Me voy a comprar una tele de plasma. Tengo dos hipotecas muy asfixiantes. Una en Madrid y otra en Alicante. Como en Alicante quiero lucir tipo, pido otro crédito y me hago una lipo. Estamos endeudados, estamos endeudados. Vamos todos con el culo apretado. No podemos más, no podemos más. Un día de estos abrimos el gas. En el cuello me voy a atar un cable. Tengo la hipoteca y eres variable. Suben los tipos todas las semanas. Por cada subida me sale una cana. Nos entró la fiebre del ladrillo. Todos queríamos tener un pisillo. Me dijo un hijo de Satanás: tú métete que ya saldrás. Estaba ahí en la playa recogiendo las avaritas. Y vino una jarita y me dijo: ay, ay, cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó. Qué momento. Ay, la hipoteca. La familia española está endeudada. Ala, ajo y agua. Ay. Consejos que no dan las madres. No te fíes cuando alguien está en la piscina y te dice que se está mejor dentro que fuera. Lo suyo es peor. Tarde o temprano tendrá que salir y enfrentarse a la cruda realidad. Y recuerda, si estás eligiendo entre ir a un concierto de música clásica o ir a la ópera, vete a la ópera. Por lo menos allí puedes espiar a la gente con tus prismáticos de minutos y nadie te dice nada, ¿eh? Anímate, hormiguita. Anímate, hormiguita. Pero no somos nadie. Yo papio moto. Tears are falling from my eyes. big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much. Miss you much. Uh-huh.